A veces me compra un juguete. Oye, Paloma, ¿qué pasa en esta calle? ¿Qué? ¿Otros días? Nada. ¿No? ¿Esta calle qué pasa aquí? Los martes. ¿Esta calle qué pasa aquí? Los martes. Pues a veces sí regañamos feo. ¿Esta calle qué pasa aquí? Los pues, martes. No, se me hace feo. Los martes. ¿Esta calle qué pasa aquí? Los martes. Pasa, aquí no, pone el tianguis. ¿Tú crees que tu hermano tuvo buenos maestros? Muy grande. No. Que un maestro sea bueno o malo solo depende de que sea mejor. ¿Eh? Que un maestro sea bueno o malo solo depende de que sea mejor. ¿No? Tenía cosas escribidas, pero no lo quiero decir. ¿Qué tenía? Ajá, hay algo. Es que allá, en la escuela, hay como una calle que va hacia allá. Pues, es que por esa misma calle me voy a la escuela. ¿Caminas mucho o poquito? Poquito. ¿Como cuánto? 10 minutos. Es que, no sé. ¿Qué pasó? ¿Quién es aquí? Pues, cuando yo iba con mi mamá a un lado de la escuela, adentro íbamos. Y vimos en un salón pintado algo. ¿Qué? No lo puedo decir. Ya no vamos. ¿Ya no van? No. Oye, ¿te gustan las clases? Sí. A veces. ¿Por qué? ¿Cuándo? Porque a veces la maestra, pues a veces sí regaña muy feo y así. Y pues, se me hace feo. Oye, Paloma, ¿y qué te gusta de vivir aquí? No sé. Que como hay muchos árboles y los árboles están bonitos. Uh-huh. Y que también está grande. ¿Está grande qué? México. ¿Pero aquí de Santa Clara? Cuando me subo al teleférico y se ve casi todo. ¿Aquí de Santa Clara? Cuando me subo al teleférico y se ve casi todo. Cuando me subo al teleférico y se ve casi todo. Cuando me subo al teleférico y se ve casi todo. Oye, ¿qué crees que tendría que cambiar para que viviera mejor la gente de aquí? No, aunque no robaran, ni saltaran, ni mataran. Sí. Porque está en el choque. Ahí sí. Casualmente, ya se pasó. Oye, ¿qué crees que tendría que cambiar para que viviera mejor la gente de aquí? Aunque estos no colores robaran, ni saltaran, ni mataran. Thank you.